que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur. Emisión de Contacto Sur correspondiente, ya hoy es 22 de diciembre. 22 de diciembre. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz 2017 para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, con su radio prendido, con su equipo, escuchando la emisión de Contacto Sur. Estamos preparados para compartir las noticias más destacadas. Informe revela que el 17% de la selva amazónica ha sido destruida. En Honduras, defensores de derechos humanos y defensores del ambiente enfrentaron durante el 2016 muchos peligros. Y en Ecuador, movimientos indígenas se piden apoyo del Papa Francisco ante la detención de un líder indígena. ¿Qué tal amigos de América Latina? Les saluda Andrea Chorotillo. Desde Guatemala queremos expresar deseos en esta época de cierre de año. Bendiciones, alegría, paz, gozo y amor llenan tu corazón en este fin de año. Que este momento sea de reflexión y compartir con las personas que diariamente luchan por un mundo más humano y que buscan el buen vivir. Un mensaje de la Federación de Escuelas Radiofónicas, FEFER. Iniciamos la emisión de Contacto Sur. Queremos contarles que de acuerdo a un informe revelado por la organización Amazonía Viva, indica que está asociada al Fondo Mundial para la Naturaleza, ha informado que la ganadería extensiva, la minería, los proyectos hidroeléctricos y la construcción de vías de transporte son las principales amenazas que actualmente tienen en riesgo de las más importantes del mundo. Se le llama el pulmón del mundo, es la Amazonía. En la Amazonas se produce el 25% del oxígeno mundial y se encuentran más del 25% del agua dulce y el 31% de los bosques del planeta. Sin embargo, la tasa de mortalidad de niños en la región amazónica es del 38,44% y el 17% de la selva ha sido destruida. Según el informe, la producción agrícola, la ganadería extensiva, pero además los cultivos de palma de aceite son las causas principales de la deforestación y por lo tanto la degradación del ecosistema. Asimismo, el río más grande del mundo se ve amenazado por 250 proyectos hidroeléctricos, todos estos a causa de una política gubernamental que se lleva en desarrollo en Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana de Surinam y Guayana Francesa. Sin embargo, hay esperanza. William Nieto de la organización Saving the Amazon vienen desarrollando todo un proceso de rescate de la Amazonía, sobre todo la Amazonía colombiana. Dice que si se trabaja en coordinación con los pueblos indígenas y se aprovecha la sabiduría de los pueblos indígenas, se puede salvar la Amazonía sembrando y árboles que tengan que ver con el contexto indígena. Muy buenos días. Invitación, pues sí, como ustedes lo están diciendo, el pulmón del mundo, la Amazonía, y pues nuestra Amazonía colombiana viene siendo deforestada a grandes pasos. Lo que sí sabemos es que la ganadería, y pues para nadie es un secreto que la Amazonía tiene pues árboles milenarios cuya madera es muy fina. Entonces estas personas, digámoslo así, empresarios ilegales de madera están talando, están buscando estos tipos de madera pues para tener sus negocios, para poder seguir su actividad de maderera. Yo creo que son más que esos dos los más importantes que hemos tratado de identificar. Entonces, a raíz de esto, nosotros, ¿qué implementamos? implementamos que los árboles los escogen ellos, son árboles nativos, no son especies introducidas, y ellos los cuidan pues con su sabiduría indígena, pues que lleva a través de miles de años, diría yo, cómo ellos cuidan la naturaleza, y pues ellos son las personas que más saben cuidar la naturaleza. Entonces simplemente nosotros, ¿qué hacemos? Fijamos la distancia de árbol a árbol. Ellos son los que escogen los árboles. Ellos en este momento están sembrando árboles frutales, medicinales y maderables, pues que suplen un poco la seguridad alimentaria que ellos también necesitan. Árboles de semillas, porque digamos que la población de aves se ha ido yendo a estos lugares donde antes estaban. Entonces digamos que es algo muy muy de la mano con ellos. No les decimos tú tienes que sembrar este árbol así, tiene que cuidarlo así, tiene que echarle este abono, no, para nada. Ellos son los que los cuidan, ellos con pues muy muy digamos muy orgánicamente son los que hacen que los árboles nazcan y de fruto, y pues estén grandes. La tasa de mortalidad que nosotros manejamos en los árboles es una tasa de mortalidad de cero, ya que cuando algún árbol tiene una enfermedad que digamos ellos no la pudieron pues curar, los árboles son reemplazados. Entonces la mortalidad de árboles que estamos reforestando es de cero. Eran declaraciones de William Nieto, de la organización Soawin de Amazon, que trabaja en Colombia, en declaraciones entre nuestra aliada Contagio Radio. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Contacto Sur. El mejor contacto. Vamos a Honduras, allí defensores y defensoras de derechos humanos y del ambiente se la han visto difícil para realizar su trabajo durante el 2016. Hay un balance de la actuación de los defensores de derechos humanos en Honduras y también de los peligros que les ha tocado enfrentar. José Peraza, de Radio Progreso. En Honduras, la Asociación para una Ciudadanía Participativa, ASI Participa, presentó su informe anual sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, en el que reveló que más de 30 personas murieron de manera violenta por defender la vida y los bienes naturales. M. Castro, coordinadora de ASI Participa, detalla que el informe también presenta un balance de personas defensoras de los derechos humanos que han sido criminalizadas, agredidas y judicializadas. Pero también hemos incluido de 5 personas de la tribu Tolupanes que han sido asesinadas y 9 personas que también son defensoras de derechos humanos. Presidentes de patronatos de los diferentes lugares donde hay mayor concentración de personas y que también estas personas están defendiendo algún derecho, el derecho al agua, por ejemplo. De acuerdo al informe, en el año 2016 las principales agresiones fueron cometidas por la Policía Nacional, la Policía Militar, las Fuerzas Armadas y las empresas mineras. El director de Casa Alianza Honduras, José Guadalupe Ruela, considera que de acuerdo al actual contexto y el temor que el gobierno tiene a las expresiones de democracia y ciudadanía, el próximo año la población se enfrentará al cierre de espacios y la represión se agudizará. De igual manera, yo creo que vamos a esperar que también los jóvenes, las mujeres, los indígenas, hombres, trabajadores, campesinos, todos vamos a levantar más la voz también. Es que ya el pueblo hondureño está luchando por su vida, está luchando por su seguridad, está luchando por sus derechos. Entonces no tenemos otra opción que luchar porque estamos siendo agredidos por el Estado, estamos siendo agredidos por la violencia, por la pobreza, por la falta de oportunidades. Entonces no tenemos otro camino que la defensa de nuestros derechos humanos. Aunque el futuro sea incierto y el gobierno siga con una línea dictatorial y represiva, la ciudadanía debe mantener la esperanza con las expresiones democráticas, señala el pastor Rigoberto Ulloa. Pero creo que en medio de toda la situación difícil debemos de levantar esperanza. Obviamente el gobierno seguirá con su línea dictatorial y solamente el pueblo en las calles o solamente el pueblo de manera que unida podrá hacer reflexionar al dictador. El informe caracteriza que la comunidad LGTBI y la población que se atreve a defender sus derechos se han convertido en el blanco de las agresiones. Desde Radio Progreso en Honduras, Para Aler Contacto Sur les informó José Peraza. Que es Navidad, sea un motivo más que suficiente para inspirarnos en el Dios de la vida, en la naturaleza que nos rodea, en la solidaridad individual y comunitaria, en la paz y la justicia social, en la comunión de nuestra iglesia, y que el niño del pesebre nazca una vez más en nuestros corazones y more allí hasta la hora del abrazo fraterno con el Padre, haciendo de nosotros gente de bien, gente próspera y positiva, gente disciplinada y objetiva, gente con deseos de servir, gente con visión y con misión, en busca de un mundo mejor. Quienes somos parte de este proyecto de comunicación, Radio Sucumbíos, les deseamos a todos y todas, a toda la familia de Aler, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y felicidad! Seguimos en Contacto Sur, ahora en Ecuador. Allí movimientos indígenas están solicitando el apoyo del Papa Francisco ante la detención de un importante líder indígena. Como se ha venido informando, la policía detuvo a un dirigente indígena en la zona de Morona, Santiago, donde la semana pasada se murió un agente de la policía y hubo varios indígenas heridos durante un enfrentamiento. Allí se lucha contra proyectos mineros. El ministro de Interior, Diego Fuentes, del Ecuador, informó que sobre la detención de Agustín Guachapa, presidente de la Federación Interprovincial de Centro Shuar, ubicado en la localidad donde se dieron los problemas en la provincia amazónica. Vamos con Francisco Mosquera de Corape para conocer detalles sobre lo que está ocurriendo con esta detención. Luego de la detención del líder de la Federación Shuar de Morona Santiago, Agustín Guachapá, por parte de las autoridades, los representantes indígenas expresaron su preocupación ante este hecho. Ante esta situación, Andrés Sacha, dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, CONFENAIE, y la comunidad nacional e internacional a estar vigilantes por estos hechos. Bueno, él cuenta con sus abogados, precisamente con quienes necesitamos confirmar la última información que se haya presentado, pero nosotros necesitamos o apelamos a que haya una opinión pública nacional que se pronuncie en torno a estos lamentables sucesos, y también a que la comunidad internacional pueda evidenciar estas flagrantes violaciones a los derechos de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador. Además, Sacha señaló que la situación de emergencia se profundiza con estas medidas tomadas por parte del gobierno. La situación de emergencia se profundiza a raíz no solo de la captura de Agustín Guachapá de la detención, sino del allanamiento a la sede de FIS. Ingresan más de 100 policías en horas de madrugada a esta organización histórica, fundadora de la CONAIE, de la CONFENAIE, una de las organizaciones más grandes del país. Por tanto, la situación que ya de por sí era tensa y sumamente alarmante en toda la provincia a partir del decreto del estado de excepción, con estos hechos se profundiza, se agudiza y es de resultados imprevisibles al momento. En cuanto a una solución mediante la vía del diálogo, Sacha señaló que no existe una predisposición por parte del gobierno, pese a que los representantes indígenas insistieron en estos diálogos desde hace meses atrás. Nosotros hemos alertado al gobierno desde antes que surja este conflicto. Enviamos varias cartas al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, al mismo gobierno, a la Defensoría Pública, instando a que los hechos que se pudieran producir iban a generar la situación que se está viviendo. Sin embargo, se ha hecho caso omiso. Las órdenes dadas desde la presidencia han sido totalmente claras en función de impedir cualquier tipo de solución dialogada, solución pacífica al conflicto. Por tanto, pese a la predisposición que en todo momento hemos mantenido de poder encontrar una salida a esto, lamentablemente la posición unilateral que ha presentado el gobierno dificulta que esto se realice. Cabe mencionar que el Ministerio del Interior, mediante un comunicado, expresó que la detención de Agustín Guachapá obedece a fines investigativos por supuestamente haber llamado públicamente a la agresión a la fuerza pública y al enfrentamiento ciudadano, es decir, por el supuesto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos que investiga la Fiscalía del Cantón Gualaquiza de la provincia de Morona, Santiago. Finalmente, la CONAIE informó que se envió un comunicado al Papa Francisco para que pueda mediar en la situación. Reportó para Ecuador en Contacto, Felipe Mosquera. Gracias a nuestro compañero Felipe Mosquera de Corape. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Siempre deseándoles felices fiestas, feliz Navidad y feliz 2017. Se despide Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.